Todo testimonio efectivo fluye de un corazón que está lleno de amor por Cristo y su palabra. Los creyentes del Nuevo Testamento se apasionaron por el testimonio porque se apasionaron por Jesús. En Cristo vieron el cumplimiento de las profecías de siglos de antigüedad. En su vida, en sus enseñanzas, fueron testigos oculares de la gloria de Dios. Y al describir la experiencia de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro dice que se establecieron en la verdad presente. La verdad presente es una expresión que se usa para definir la verdad que es relevante y urgente para esa generación. Cristo había venido. No había nada más importante para ellos que proclamar cuanto compartían su fe en Jesús. Así que ellos predicaban una verdad que era relevante para esa hora. Jesús, el Mesías, fue el cumplimiento de esa profecía. Y ellos hablaban de Jesús, de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. La salvación estaba disponible para todos. Así que en nuestra lección de hoy estudiaremos el mensaje final de Jesús a un mundo agonizante. Y descubriremos esta verdad presente para la generación del tiempo del fin, preparándonos para su regreso. Descubriremos también de nuevo el mensaje de su amor eterno, su gracia abundante y su verdad eterna en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y especialmente en Apocalipsis 14, 6 al 12. Así que ve por tu Biblia y en un momento más abordaremos este tema vital. El versículo central de hoy, y lo que como iglesia consideramos la verdad presente para esta hora, conocido como el mensaje del primer ángel, está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La muerte expiatoria de Cristo fue universal, es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido, independientemente de cuándo o dónde. Por lo tanto, el Evangelio habla a personas de todos los idiomas, culturas y antecedentes. Salva las divisiones étnicas, o sea, pasa por alto eso. Es una noticia increíblemente buena que Jesús, en su vida, muerte y resurrección, haya triunfado sobre los principados y potestades del infierno. El Evangelio tiene todo que ver con Jesús. Él murió por nosotros y ahora vive por nosotros. Él vino una vez para librarnos del castigo y el poder del pecado y volverá nuevamente para librarnos de la presencia del pecado. Él murió la muerte que nosotros merecemos para que podamos vivir la vida que Él merece. En Cristo somos justificados, santificados y un día glorificados. Y la Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarse a casa los que ha comprado a un costo extraordinariamente infinito. Y el último libro de la Biblia, amados, Apocalipsis, fue escrito especialmente para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Es un mensaje urgente para esta generación. Y en la lección de esta semana, o de este día, estudiaremos la relevancia de Apocalipsis para la sociedad contemporánea del siglo XXI. Y juntos descubriremos un nuevo llamado de Jesús a su iglesia, a la iglesia al tiempo del fin, para compartir este mensaje de los últimos días. Este es un tema vital. Y a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente, a través de su palabra profética, lo ha enviado con la intención de preparar a las personas para lo que viene. O sea, Dios nunca es tomado por sorpresa, Él prepara a su pueblo para el futuro enviando profetas, donde revela allí su mensaje a través de ellos antes que caiga el juicio. Por ejemplo, los días previos del diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé de que el diluvio se acercaba. O sea, había una verdad presente para esa hora. En Egipto, Dios levantó a José para que se preparara para la hambruna durante los 7 años de abundancia. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de los ejércitos babilónicos. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó a una nación para la primera venida de Jesús. ¿Y cuál era el mensaje de la verdad presente que proclamaron Pedro y los discípulos a su generación? Veamos, 2 de Pedro 1, 12, luego 16 al 18. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuanto Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El mensaje de significado eterno para el primer siglo fue que Cristo había venido. El amor del Padre se reveló a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y aunque la paga del pecado es muerte, a través de Cristo la vida eterna ha sido asegurada para todos. Es decisión nuestra si por fe la recibimos o no. Y este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado. Es el Evangelio eterno, amados. Es la verdad presente para cada generación. Pero escucha, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos para preparar un pueblo para su pronto regreso. Esto no podemos pasarlo por alto, porque es el mensaje de Jesús para esta hora. Porque expone la falsedad de la tradición humana y la religión egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que el Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo del fin para preparar a su pueblo para su pronto regreso. Cuando piensas en Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? ¿Te asustas ver bestias, animales, símbolos? Y aquí quiero hacer una pausa, hermano y hermana. Algunos no entienden Apocalipsis porque no estudian el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento contiene todo lo que se habla acerca de Jesús. Y el Nuevo contiene el cumplimiento. El 75% del Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento. Es por eso que el mundo protestante y muchos en nuestra iglesia no entienden porque no comparan el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y cuando comparamos es una delicia, es más, se nos promete que habrá un reavivamiento genuino cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean estudiados y profundizados. ¿Qué es lo que te llama la atención cuando lees el Apocalipsis? ¿Tus pensamientos son más sobre las bestias figurativas y los símbolos proféticos que sobre Jesús? Acuérdate las primeras palabras de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Pues Apocalipsis, es, hermanos, todo acerca de Jesús. Y si tú dices, yo predico solamente a Jesús, no me vengan con símbolos. Hermanos, tú no estás predicando a Jesús, sino estás predicando todo el Apocalipsis porque es la revelación final de Jesús a la humanidad. ¿Por qué crees que Jesús nos dio las profecías del Apocalipsis? ¿Para complicarnos la vida o para revelarnos su amor y justamente cómo han de terminar las cosas, cómo han de salir triunfante? ¿Cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad? ¿Cómo están revelados en el libro Apocalipsis? Veamos el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. Los evangelios, amados, se centran principalmente en la primera venida de Cristo. Cuentan la historia de su nacimiento, su vida y su ministerio, y su muerte y su resurrección. Aunque hablan de su segunda venida, este no es su énfasis principal. Sin embargo, el enfoque principal del libro Apocalipsis es el clímax del conflicto de los siglos de antigüedad. Cada una de sus principales profecías termina en el glorioso regreso de Jesús. Hay varias líneas proféticas y todas convergen y terminan en el regreso de Jesús. Desde el primero hasta el último capítulo, desemboca en ese clímax. Todas las profecías hablan del regreso o tienen su clímax en la venida de Jesús. El Cordero que fue inmolado viene de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Derrotará a todos los enemigos que opriman y persigan a su pueblo. Los librará de esta pesadilla de pecado y los llevará a casa, a la gloria. Ese es el gran final. El gran conflicto entre el bien y el mal terminará. Son las buenas nuevas del Apocalipsis. La tierra será hecha nueva y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. Por eso Jesús nos dice al terminar este libro, y estas palabras nos animan, ese es tu hogar, ese es mi hogar, hermanos. Dice, y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, si no estudiamos esto, no somos felices ni bienaventurados. No te quedes con parte de la historia. Profundiza toda la historia del plan de salvación. La verdad presente en esos días, Jesús resucitó, Jesús murió, resucitó, Él ascendió al cielo. Lo que predicaron los apóstoles. Pero hoy, hermanos, eso es historia, es parte de lo que tenemos que predicar. Pero hoy, Jesús ya no está en la cruz. Jesús ascendió al cielo. Hoy intercede por nosotros y pronto vendrá. Esa es la verdad con énfasis para esta hora. Por lo tanto, el llamado final de Jesús a toda la humanidad es a que responda a su amor, acepte su gracia y siga su verdad para estar lista para su pronto regreso. Y el Apocalipsis concluye con la invitación de Jesús y el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. En otras palabras, invita a otros. Nuestro Señor invita a todos los que buscan la vida eterna a ir a Él. Y luego invita a aquellos de nosotros que hemos aceptado el mensaje de salvación y estamos esperando ansiosamente su regreso para unirnos a Él e invitar a otros a aceptar el mensaje de su amor. Nos envía a su misión de compartir su mensaje para preparar un mundo para su pronto regreso. No hay nada más gratificante, amados, que participar con Jesús en su misión al mundo. No hay nada más satisfactorio que cooperar con Cristo en su plan de salvación de los últimos días. ¿Que Cristo viene pronto? Bueno, Juan escribió estas palabras hace unos 2000 años. Sin embargo, dada nuestra comprensión del estado de los muertos, pregunto, ¿por qué la segunda venida de Cristo para cada uno de nosotros, en nuestra propia experiencia personal, nunca está más de un instante después de nuestra muerte? En otras palabras, déjame explicarte. Estamos a un latido del corazón de decidir nuestro destino eterno. Y cuando todo se acabe, entonces los ojos se abrirán y Cristo será lo que veremos por primera vez cuando Él venga por segunda vez, lo que verán nuestros ojos. ¿Ves tú la fragilidad? Quiere decir que Jesús viene pronto, puede ser ahora, dentro de un segundo, o cuando yo expire. ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender cuán pronto, de hecho, Cristo viene? Tenemos que estar preparados en todo momento. Eso es lo que quiero decir. Llamados al epicentro de Apocalipsis es el capítulo 14. Allí está el corazón mismo del Apocalipsis, porque en este capítulo es de suma importancia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días de la historia humana, porque despliega el mensaje de Dios para este tiempo, para el tiempo del fin. Y este mensaje del tiempo del fin es crucial para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. Nota aquí en Apocalipsis 14 el símbolo que se usa para representar el regreso de nuestro Señor. Apocalipsis 14, 14 en adelante. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. En Apocalipsis 14, la cosecha del grano maduro representa la redención de los justos, y la cosecha de uvas maduras representa la destrucción de los impíos. Y ahora Apocalipsis 14, 6 al 12 contiene un mensaje urgente del tiempo del fin, de preparar a hombres y mujeres para la cosecha final de la tierra. El mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 atrae a la generación del siglo XXI que anhela un propósito en sus vidas. Presenta el evangelio de la gracia de Dios, que proporciona perdón para todos, nos limpia de la culpa del pecado y nos da poder para ser vencedores. Eso, amados, es el mensaje del primer ángel. Este mensaje proporciona la base de toda autoestima en el hecho de que Cristo nos creó y nos redimió. Él es nuestro Creador. Adorad a aquel que creó todas las cosas. Señala también que un día toda injusticia llegará a su fin en el juicio final de Dios. La hora del juicio ha llegado. Es una noticia increíblemente buena. Son las buenas nuevas que Jesús está disponible, intercediendo, defendiendo nuestro caso. Hermanos, la injusticia no durará para siempre. Mira lo que dice Elena de Juárez en el libro Evangelismo, página 122. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última manifestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Y aquí algo así que me impacta. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Como iglesia, aún es importante, ¿de qué manera podemos tomar en serio estas palabras? Estamos anunciando en alta voz, como dice que el mensaje de los tres ángeles va a todo el mundo, en alta voz, a toda nación, tribu, en el pueblo. Tristemente, a veces estos son los mensajes que escondemos. Tenemos temor de predicar porque tal vez que digan algo o ser diferentes. Hermanos, si Jesús lo dice, tenemos que hacer caso y al mismo tiempo ser valientes en predicar con poder, centrados en Cristo, estos tres mensajes. Amados, el mensaje del tiempo del fin del Apocalipsis presenta a Jesús en la plenitud de su gracia salvadora para toda la humanidad. Es un llamado sincero a temer o reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, respetar sus mandamientos, obedecer su ley a la luz del juicio de Dios, temer a Dios. Esa palabra temer a Dios, esa expresión, está relacionada con cómo pensamos, la manera como pensamos. Es un llamado a vivir para agradar a Dios y colocarlo primero en todos nuestros pensamientos. Es una actitud de obediencia que nos lleva a vivir vidas piadosas. Este mensaje también nos invita a dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios está ligado con lo que hacemos en cada aspecto de nuestras vidas. En una era de irresponsabilidad moral como vivimos ahora, cuando millones piensan que ellos son el centro de todo, cuando millones de personas sienten que no son responsables ante nadie más que sí mismos, este mensaje de la hora del juicio nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones. Hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios, obediencia a Dios y el juicio. La obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús. Solo su justicia es lo suficientemente buena como para pasar el juicio. Y en su justicia estamos seguros. Este es el mensaje para esta hora. Y a través de su justicia vivimos para glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Dad gloria a Dios, adorad al Creador, es parte del mensaje. Por eso pregunto, ¿cuál es la base de toda verdadera adoración a Dios? ¿Y cómo refleja el sábado esta comprensión? Amado, Satanás ha atacado el sábado porque sabe que es el corazón de la adoración. Es la base de toda adoración. Exalta a Cristo como el Creador y hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres de todas partes del mundo a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el diablo ha querido eliminar todo aquello que indica que Dios es el Creador porque Él quiere ser adorado. ¿Te das cuenta por qué el ataque hacia el sábado? Hay un conflicto detrás de esto. Y aquí habla además con relevancia en una era de evolución, nos habla de que hay un creador y no evolucionamos, no venimos de seres inferiores, al contrario, fuimos creados perfectos y fuimos degenerándonos a medida que pasaron los tiempos. Es un llamado a adorar a Jesús que nos creó y que nos da un sentido verdadero del valor que Él tiene por nosotros. Por eso siempre termino, tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje del primer ángel, que habla que hay un creador, nosotros sus criaturas. Piensa en lo importante que es el sábado, hermanos, como recordatorio de Dios como nuestro creador y por lo tanto único digno de nuestra adoración. Y ese será el punto de conflicto final. El diablo querrá ser adorado y levantará un poder político y religioso que le llaman la bestia para que reciban una marca a las personas y no reciban el sello de Dios. Después de todo, ¿qué otra enseñanza puede ser tan importante que el hecho de que Dios ordena que separemos un séptimo día de nuestras vidas cada semana para ayudarnos a recordarlo como nuestro Creador? Es algo que Dios lo puso y no lo podemos cambiar. Y si Él lo puso, es algo importante. Amados, Dios está haciendo un llamado final al mundo para salir de Babilonia. Este es el segundo mensaje. Para eso levantó un pueblo en un momento profético, y lo levantó de un chasco en el momento indicado por la profecía, que se levantaría un pueblo para ir a todo el mundo a anunciar: salid de Babilonia. Pregunto, y si nosotros damos ese mensaje, ¿quién lo hará? Amados, esta no es una iglesia más. Es más que una iglesia. Es el movimiento final que Dios ha levantado para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Mira, ¿qué aprendemos de estos versículos de Apocalipsis 14, 8 y 17, 3 al 8? Veamos qué dice de Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito y un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia era el centro de la idolatría, la adoración al sol, la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma y tantas otras cosas más. Y este falso sistema religioso ha integrado sutilmente muchas de las prácticas religiosas de la antigua Babilonia en su culto. Y el mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo es el mensaje de Jesús y su justicia. Hace eco al llamado del cielo: ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Amados, Dios ha levantado la iglesia adventista el séptimo día para exaltar el mensaje de Cristo en toda su plenitud. Por eso cuando predicamos solamente parte del mensaje, estamos mintiendo. Voy a hacer una pausa aquí, mira. Podemos engañar a la gente de diferentes maneras. Y hay dos maneras que se puede engañar. Una es contar netamente una mentira. Es un engaño. Dios no permita que hagamos eso. Estoy seguro que ningún ministro está haciendo eso. Pero cuidado con esto otro. Cuando no dices toda la verdad, ¿qué estás haciendo? No estás diciendo toda la verdad. Estás engañando, ¿verdad? Hermanos, temo que muchos serán culpables en el día final por presentar parte de la verdad. Y cuando tú presentas parte de la verdad, no estás diciendo toda la verdad. ¿Captas tú dónde está el problema con una predicación tan light solamente de predicar el ABC de que Jesús muere por ti, Él te salva, Él arregla tus problemas, cuando todas las demás verdades no son presentadas? Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si no lo hacemos, es un acto de rebeldía. Dios levanta una iglesia para restaurar toda la verdad y presentar toda la verdad de Cristo, el mensaje de Cristo en toda su plenitud, no solamente parte del mensaje de Cristo. Dios levanta este pueblo para exaltar a Jesús y exaltar todo lo que Él enseñó. Y hoy, tristemente, amados, se está separando a Jesús de la doctrina. ¿Cómo puede ser? Si lo que enseñó Jesús fue la doctrina, y dice Él, enséñale todas las cosas que os he enviado. Y hablamos mucho acerca del discipulado. Y está bien ser discípulos, discípulos. Pero, hermanos, si yo como discípulo hablo de mi maestro y solamente las virtudes de mi maestro, pero no hablo lo que mi maestro me pide que pida, que hable, ¿cuán buen discípulo estoy siendo? ¿Te das cuenta dónde está el problema? Dios está levantando una última generación de hijos fieles que están comprometidos a predicar todo el mensaje. No en una forma de atacar, no en una forma despectiva, sino exaltando a Jesús y todo el mensaje que Jesús ha revelado. Y Apocalipsis presenta una luz gloriosa que viene del cielo, porque nos presenta la luz para esta hora. Es proclamar aquel que es el camino, la verdad y la vida en toda su plenitud. Es exponer los errores de Babilonia en contraste con las verdades de Jesús. Y amados, Apocalipsis 14 describe dos actos diferentes de adoración: la adoración al Creador y la adoración a la bestia. Y estos dos actos de adoración se centran en el día de adoración de Dios, el verdadero sábado, o un sábado sustituto o falso. Este será el punto de conflicto, siempre lo fue. El sábado representa el descanso, la seguridad y la certeza que tenemos en Cristo, nuestro Creador, Rey, Redentor, que viene. Y el falso día de reposo representa un sustituto humano, falso, basado en el razonamiento humano y los decretos creados por el hombre. Salvación por las obras. Por eso Dios tendrá un pueblo que le amará tanto que le obedecerá. Y dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo revelan la ley de Dios y la gracia? ¿Cómo se revelan este texto? ¿Y qué debería enseñarnos esto acerca de cómo la ley y la gracia son dos aspectos inseparables del Evangelio? Van unidos, no puedes separarlos. Así como puedes separar a Jesús de la doctrina. Yo finalizo con esta cita hermosa y luego algunas preguntas de reflexión. Me gusta mucho este párrafo de Consejos para la Iglesia, página 86 y 87. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcador como la eternidad. Oh, amados, Dios nos ha dado este privilegio y esta responsabilidad. Seamos fieles, seamos consecuentes con lo que hacemos, con lo que predicamos. Dios permita que el púlpito adventista sea un púlpito con la verdad presente para esta hora de que hay esperanza en Jesús y lo que Jesús está haciendo para rescatar a la humanidad y que pronto regresará. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por darnos esta verdad para esta hora. Gracias porque encontramos en el Apocalipsis una revelación clara del amor de Jesús y de cómo han de terminar las cosas. Y qué maravilloso sabemos cómo han de terminar las cosas. Queremos pedirte que nos ayude a tener esperanza, a escudriñar de una manera asidua, clara, para grabar estas verdades en nuestra mente y corazón de tal manera que podamos compartirlas con otros de la forma más atractiva para que las personas pongan sus ojos en Jesús y en lo que está haciendo ahora en el santuario celestial. Bendícenos como individuos y como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nuevamente ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa o la próxima lección de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Invita a otros a ver por YouTube, por lo que sea, por las redes sociales o por los diferentes canales en los cuales está pasando este programa. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.